Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5, y hoy vamos a comenzar con un homenaje a Atomic Suplex. Bueno, vamos a escuchar a Atomic Suplex, la banda londinense, pues porque acaba de fallecer a principios de año la que fue su guitarrista original, Emma Leaning, y entonces pues vamos a escucharles. Y bueno, y así además sirve de excusa para volver a ponerlos. Atomic Suplex, y esto es Atomic Suplexed by a Girl. Atomic Suplex, que en este 2024 se supone que, pues bueno, ya hace tiempo que tenían temas nuevos y que sacarán algo, pero de momento pues están en un parón que lleva ya mucho tiempo, por lo menos discográficamente hablando. Y bueno, Jim Suplex, el cantante y bueno, el que lleva un poco la banda, sigue empeñado en, pues bueno, en esos homenajes que hace a los 80. Y ahora acaba de sacar pues también otros tres temas llamados Jim Suplex and the Strength of 10 Men, o sea, Jim Suplex y la fuerza de 10 hombres, haciendo una versión de We Three Kings y un par de temas acompañados de esa banda llamada El Diente, o Los Dientes, bueno, The Teeth. Pero bueno, eso digamos que ya, bueno, bastante con que escuchamos la versión de Dirty Dancing, así que esperaremos a que vuelvan a sacar material, espero que con la calidad de sus dos únicos LPs, dos LPs que, como este, bueno, este tema que acabamos de escuchar del Bathroom Party del 2011, en ambos y en todos los singles que sacaron, bueno, que han sacado hasta el momento, contaban con la guitarrista, con esta Emma Leaning que os comentaba, que debía de vivir desde hacía tiempo en la India, en Agonda concretamente, y solo pone, la verdad es que información, tampoco es que sea el grupo más popular de la red, y bueno, pues tan solo he conseguido encontrar pues en las redes sociales de la banda, que a principios de año pues bueno, sufrió un accidente y pasaba a mejor vida. Emma Leaning, que como os digo, pues se la echará de menos porque formaba parte de pues ese ruido y esa forma de componer que tenían Atomic Suplex, que parece caótico, pero yo creo que está bastante, bastante conseguido. Y nada, pues lo dicho, vamos a escuchar otro tema más de lo que fue su segundo disco, ya pues 4 años después, en el 2015. Y nada, tenía un tema en el cual además bueno, tenía más o menos una aportación vocal por parte de ella más notable que en el resto de temas. ¿Dónde está este? Bueno, el que da título al disco, precisamente. 14 Inch of Fist. Son Atomic Suplex. Atomic Suplex, que como os decía, era la guitarrista, digamos, oficial de sus dos discos, dos LPs, pero ya hacía tiempo que vivía en la India y desde entonces, pues bueno, han debido de tener varios guitarristas, y por lo que veo en las últimas actuaciones como teloneros de los Guitar Wolf en Londres, no sé si incluso el bajista Dan May, que bueno, también estuvo tocando en los Spitz, pues no aparece, con lo cual no sé si la formación habrá cambiado todavía más, pero bueno, veremos qué les depara este 2024. Y seguimos cambiando con un instrumental de un habitual del programa, que pues cada cierto tiempo sigue sacando píldoras, y estoy hablando del amigo, sí, Marcel Bontempi. Se titula Der Golem y son dos instrumentales, cuya cara A es este Der Golem, precisamente. Thank you. Marcel Bontempi, buscando pues bueno, sonoridades quizás un poco menos habituales en él, pero a la vez también pues bueno, es bastante reconocible, yo creo, que su estilo. Esto concretamente es una colaboración entre pues entre dos sellos, o bueno, entre dos músicos. Por una parte, el propio sello de Marcel Bontempi, Twilight Records, y el australiano Jason Murphy y su sello Astro Sounds, que bueno, parece ser que le gusta pues mezclar sonidos, estilos, utilizar muchos samples y bueno, experimentos varios, y bueno, le gustaba mucho el trabajo de Marcel Bontempi. Bueno, de total que Marcel encontró un par de temas que podían encajar perfectamente en el sello, y este es el resultado. Der Golem, la cara A, que acabamos de escuchar, y que bueno, de nuevo, como todos estos pequeños artefactos de vinilo, estos 7 pulgadas, pues él se encarga de tocar todos los instrumentos, bueno, de los samplers, buscar los sonidos. En su caso, como en el que vamos a escuchar ahora mismo, pues también las voces, porque es una especie de semi-instrumental, e incluso también, pues bueno, los diseños de las portadas, los dibujitos y todas esas cosas, pues bueno, también corre a cargo del propio Marcel. Vamos a escuchar la cara B, que también está muy bien. Go Down se titula. Y de Marcel Bontempi, vamos a hacer un pequeño repaso muy superficial al nuevo Rock and Race Jamboree, que es el 30 aniversario del mismo, y va a ser pues los próximos días, desde el 1 hasta el 4 de febrero, en Torremolinos, en Málaga. Casi 30, bueno, yo he contado 39 bandas aproximadamente. Y bueno, pues eso, rockabilly, country, rhythm and blues, un poco de estas cosas. Y como cabeza de cartel, pues bueno, podríamos nombrar al reverendo Horton Heat, que pues ya le hemos escuchado muchas veces. tampoco quiero abusar, está Big Flight, Big Sandy and the Flight Ride Boys, que pues bueno, siguen en lo suyo, Linda Gail Lewis, por ejemplo, los Irex, y bueno, un largo etcétera. Pero como siempre, pues bueno, vamos a intentar centrarnos en grupos un poco pues menos conocidos, aunque bueno, aquí a lo largo de los años los hemos escuchado o hemos intentado oírlos en unas cuantas ocasiones, como por ejemplo es el caso de los franceses de Ram Runners, los traficantes de Ron. No tienen nuevo disco, así que bueno, pero parece ser que por lo menos siguen vivos y coleando. Esto se titula On the Rocks, con interrogación al final. Runners, que eso, van a estar tocando en el Rock 'n' Race Jamboree de este año, y que vamos a escuchar otro tema, Back Again in the Congo, con la esperanza de que en algún momento, ya tampoco están tan lejos, también suban por aquí. Ram Runners. Thank you. Aparte de los Ram Runners, también pues va a estar, por ejemplo, Deck Dickerson en varios proyectos, como el, bueno, con Dave and the Dick Combo, o bueno, pues eso, en solitario. Va a estar también los Rhythm Shakers, una banda de rockabilly con una pelirroja al frente. James Idwell, un guitarrista que estuvo, pues, entre otros, con los Blasters, pero que ha tocado con un montón de gente y que lleva tiempo, pues bueno, en solitario. X-Ray Cat Trio, que pues también les hemos seguido de pista, la pista de cerca durante bastante tiempo. Incluso, por ejemplo, van a venir Ray Collins, Hot Club, que no es que sea la primera vez precisamente, pero bueno, hay otra oportunidad de verles ahí en Torremolinos. Y luego van a estar, ya os digo, bueno, son 39 bandas, pero van a estar, por ejemplo, Theo Lawrence, que presentábamos hace poco su primer disco en solitario, en acústico, y no sé si será con ese formato, así tan sencillo, sin la banda con la que le viene acompañando en los últimos tiempos. Y luego está también la otra banda que escuchábamos precisamente ese día, porque varios de los temas de su nuevo disco están compuestos por Theo Lawrence. Son los suecos de Countryside of Harmonica Sam. Una Harmonica Sam que, por cierto, pues con este nuevo, bueno, con este proyecto ha abandonado ese instrumento en favor de, pues bueno, una banda que la acompaña, en la que el slide, la guitarra esta que se suele tocar sentada y con el tubito, o sí, bueno, normalmente con el tubito, pues suele ser más protagonista. La cuestión está en que, bueno, vamos a escucharles, porque ya os digo, van a estar también en ese Rocking Race Jamboree de este año. Y vamos a escuchar, pues, la cara B del single que escuchábamos la otra vez. Un tema que no aparece precisamente además en el disco. Así que, bueno, pues vamos a oír este This Train, que, por cierto, en realidad es una revisitación también de un tema del propio Harmonica Sam, que tocaba, pues bueno, hace unos cuantos años y que ha recuperado ahora en esta cara B. This Train. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y acabando con este pequeño repaso a algunos de los grupos. algunos de los grupos, ahí seguía Armónica Sam, algunos de los grupos que van a estar en el Rock in Race Jamboree de malagueño de este año, pues aparte del reverendo Horton Heat, ya os digo que la cabeza de cartel es también Linda Gale Lewis, la hermana de Jerry Lee Lewis, que pues bueno, también toca el piano y que en esta ocasión pues está acompañada por Danny B. Harvey, que debe de ser también, bueno, es habitual también en, últimamente en las grabaciones de Linda, y está también, por lo que pone en el cartel, Annie Marie Lewis, es decir, la hija, la propia hija de Linda Gale. Vamos a escucharla pues precisamente en un homenaje que hicieron hace pues el año pasado a su hermano, a Jerry Lewis, el que bueno repasaba algunos clásicos del mismo, pero bueno, vamos a escuchar este End of the Road, en el cual además, ups, a ver, que sigue aquí sonando la armónica, en el que está también a la batería como invitado especial Slim Jim Phantom de los Stray Cats. Esto se llama End of the Road, Linda Gale Lewis. Well, the way is dark, the night is long. I don't care if I never get home, I'm waiting at the end of the road. Well, the stars may not shine and neither the moon. What the heck, we don't want no moon. I'm waiting at the end of the road. You can jump in my Ford and give it the gas. Cut back the throttle, don't give me no sass. Take your foot, slap it on the floor. When you get here, we're gonna rock some more. Oh, the way is dark, the night is long. Your foot, slap it on the floor. When we get here, we're gonna rock some more. Oh, the way is dark, the night is long. I don't care if I never get home. I'm waiting at the end of the road. We're gonna rock some more. Oh, the way is dark, the night is long. I don't care if I never get home. I'm waiting at the end of the road. Oh yeah, I'm waiting, waiting, waiting at the end of the road. Linda Gale Lewis, que estaba ahí acompañada de, pues ya os digo, de Danny B. Harvey y Slim Jim Phantom, y que pues eso, suele estar acompañada, bueno, incluso por ejemplo en el tributo a los Cramps, haciendo ese fantástico The Way I Walk, que pues bueno, en el último disco tributo a los Cramps. Y hace unos años, pasada la pandemia, se acompañó, aunque a distancia, de Paul Roney Angel, el cantante y bueno, el que está detrás de los Urban Voodoo Machine, que hace mucho tiempo que los tiene parados y que parece ser que bueno, pues está siguiendo un camino más o menos en solitario, aunque bueno, bastante bien acompañado, como es el caso, pues ya os digo, de este mini proyecto de 7 canciones o 8 que sacaron, pues hablando sobre pues eso, sobre el COVID y demás, y que bueno, acababan con una recuperación del Will the Circle Be Unbroken, el tema este tradicional, en el cual, aparte de Paul Rennie y Angel, que bueno, se encarga de cantar, tocar las guitarras, etcétera, etcétera, está Linda Gale Lewis al piano y a la voz. De nuevo, Danny B. Harvey a la guitarra eléctrica, la hija de Linda Gale está haciendo coros. Y luego también están las voces de Tomira Brown y James Brown II, es decir, pues bueno, el hijo de James Brown y la viuda, que bueno, pues que cantan en este tema. Luego está incluso también Jim Jones, o sea que hay una mezcla muy curiosa. Jim Jones de, pues bueno, del Jim Jones Review o de los All Stars que tiene ahora. Está el Captain Future, que en realidad es Alex McGowan, si mi memoria ahora mismo no me falla, que es, pues bueno, un productor musical y bueno, y también guitarrista, que bueno, que del que hemos hablado aquí unas cuantas veces. Y por último, bueno, por último no, está Norman Wattroyd a la guitarra eléctrica también, y Rat Skybis, el batería de los Dartmouth, a la batería. Todo eso, pues eso, en este tema llamado Will the Circle Be Unbroken, con una pequeña, por cierto, sorpresa final en la que cambian un poco el estilo musical del tema. Ahí está, Paul Rooney, Angel and Friends. Yeah. Paul, Ronnie, Angel and Friends, entre ellos, pues eso, Linda Gale, Lewis, Jim Jones y un largo etcétera. Y siguiendo con temas así populares, y concretamente, bueno, esta es una versión de Led Belly, a cargo de Scott H. Biram, que tiene preparado ya también en breve el nuevo disco, The One and Only, Scott H. Biram, y va a estar presentándolo además en junio, por lo visto debe venir por aquí. Y bueno, pues este es el primer single que ha escogido, una versión del Easy Rider. Oh, Easy Rider, see what you done done long. Easy Rider, see what you done done. Yeah, you made me love you. Now your man'll come singing, hey. Seguimos en aguas pantanosas. Este era Scott H. Biram, que en breve tendrá nuevo disco. Y vamos con Jesse Dayton, que después de la aventura con Samantha Fish en ese disco compartido, pues tiene preparado ya nuevo disco con un trío que tiene buena pinta. Chris Rades al bajo, Kevin Charney a la batería y bueno, Jesse Dayton a las guitarras y a las voces. Como adelanto, pues de momento está este Night Brain, o sea, cerebro nocturno. To stop these crazy thoughts, but they just keep popping up in my head. It seems like every time I try to shut my eyes and go to sleep, well, my nightmare tortures me in my bed. Staring at the clock going tick-tock and it won't stop. No. Staring at the clock going tick-tock and it won't stop. Sleep. I see it's 4 a.m. I know I gotta get up by 6. These crazy thoughts about to making me weep. Staring at the clock, going tick tock, and it won't stop. Staring at the clock, going tick tock, and it won't stop. That's when my nightmare's waking up to trouble me. It tells me I'm about to lose my money, lose my job and lose my honey. I know that I'm never gonna be. Staring at the clock going tick-tock and it won't stop. Staring at the clock going tick-tock and it won't stop. I'm in a loser, sleep a week and man, I'm about run down. I'm having crazy thoughts and driving me insane. I take some straight up scary numbers just to give me some sleep, cause they ain't shit compared to this night brain. Ahí estaba Jesse Dayton, y de un tejano a otro con Charlie Crockett, que sigue empeñado en no parar. Después del disco este en directo, pues bueno, ha sacado varios temas, el de Los Asesinos de la Luna, de Flower Moon, o bueno, como fuera, y tiene ya preparado un nuevo disco, que va a salir el 26 de abril y que llevará como título, por lo visto, Cowboy de $10, que es precisamente el single que ha utilizado como presentación y que, bueno, tampoco quiero abusar con el término, pero me parece que va a ser otro clásico. Charlie Crockett. I'm a $10 cowboy, maybe that's a fact. I got some inhibitions that might be holding me back. I've been seeing this portrait attached to a small fee. Oh, a $10 cowboy who looks a lot like me. If you're a $10 cowboy, then you already know that there never was a rider who couldn't be thrown. Even Billy McLean fell off a time or two. He was a $10 cowboy who looked a lot like you. I'm a $10 cowboy, I play a little guitar. People always ask me if I'm a rodeo star. Doubt if I got 8 seconds, but I can sing you a song. Like a big bull rider, I'm steady holding on. The $10 cowboy, he leads a colorful life. Don't you worry about him, he knows he only died twice. Like Billy McLean, he's the last of his breed. He's just a $10 cowboy who looks a lot like me. Them street corners, learning to stand behind this guitar. $10 was a whole lot of money. Cowboy, cowboy singer, both highly hazardous occupations. Look out. Si Charlie Crockett está en estado de gracia, pues la Sierra Ferrell tampoco lo hace mal. También tiene un nuevo disco que sacará, bueno, segundo todavía. En el caso de él, es más o menos el 13º, si no contamos directos y alguna que otra rareza. Pero en el caso de ella, pues ha tardado un poco más en sacar este Trail of Flowers, que saldrá el 22 de marzo y que como single pues ha escogido un tema que es... uno se queda sin palabras casi. Dollar Bill Bar, Sierra Ferrell. We wrote our names on a dollar bill down at the dollar bill bar. Our feelings couldn't reach the ceiling, so we hung it right there on the wall. We were spinning round so silly drunk, green was just like rippling leaves. In a forest full of promises, 100,000 broken down dreams. Guys like you are a dime a dozen, you should count your lucky stars. Honey, if I had a dollar for every single sailor's heart, I could break 100 down at the dollar bill bar. So don't look too close at the dollar bills down at the dollar bill bar. You may see my name is written there, then you know I've been here before. are special. Think that you got what it takes. But I'm standing here to tell you that was your very first mistake. 'Cause guys like you are a dime a dozen. You should count your lucky stars. Honey, I could break 100 down at the dollar bill bar. Honey, I could break 100 down at the dollar bill. Honey, I could break 100 down at the dollar bill bar. So if I ask you for a dollar bill down at the dollar bill bar, just think twice before you pony up. Take me for a twirl on that floor. And if I tell you that I love you, and I tell you that I want to take you home, just turn around here and leave here, 'cause I'm telling you you're better off alone. Y muy rápidamente, después de ese tema de Sierra Ferrell, comentar un par de conciertos. Van a estar los Cherry Boppers, que presentan disco, creo, con Patricia Reckles como vocalista y acompañados de África Bibank, el sábado 3 en Café Anchoqui, en un concierto que es de entrada gratuita. Luego Henry Roeber va a estar tocando en el Shelter al día siguiente, el domingo 4 al mediodía, a la una del mediodía. Y por último, bueno, Mujeres, la banda esta madrileña que tanto ha cambiado con el tiempo, pues bueno, van a estar tocando el viernes 2 en el Café Anchoqui junto con, bueno, con Eterna Juventud de teloneros. Y nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.